Hoy te quiero alabar, Señor. Y no sé, no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti. Hay tristeza y en mis labios solo amargura, y en mi vida y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos colmándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste de camino, buscando otros destinos, te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces me engañaste y a mis palabras cerrabas tus oídos? Y hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos colmándolos de amor.